cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Son las 6 de la tarde, hoy domingo 17 de marzo. Comenzamos el programa de hoy. Buenas tardes, amigas y amigos de Con la casa en la mochila. Vamos a hacer mención a la Fundación Down. Nos invitaron el pasado lunes y fue una experiencia extraordinaria. Muchas gracias por vuestra atención. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirte, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Marcelo hace una entrevista a nuestra amiga marroquí, Selua. Fuereño entrevista a una de las personas que formó parte del comienzo de este programa. Sin ella probablemente no existiría. Ella es nuestra amiga y compañera Amelia. Selua, Marcelo y Jesús tienen una tertulia sobre la importancia de Internet. Fuereño nos habla de Gila. Este mes se cumplirían 100 años de su nacimiento. Y Mara nos habla de las mujeres que no pudieron hacer huelga el 8 de marzo. Con la despedida finalizamos el programa de hoy. Esperemos les guste. Antes de comenzar el programa de hoy, queremos dar las gracias a la Fundación Down, calle Balbino Orensanz. Nos invitaron a que contáramos nuestras experiencias y vivencias. Jesús explicó las dificultades de vivir en la calle, contamos cómo hacíamos el programa de radio con la casa en la mochila y cuáles eran los objetivos del colectivo Dignidad. Fue una hora y media inolvidable para Jesús y para mí. El lunes comenzó una amistad, unos compromisos que vamos a cumplir. Muchas gracias a todas y a todos por ese rato tan maravilloso que pasamos. Esta cita se nos quedó grabada en el corazón. Nicolás y Elena, feliz cumpleaños a los dos. Espero pasaráis un buen día de cumpleaños y muchos regalos. Recibir un fuerte abrazo del programa Con la casa en la mochila y nos vemos pronto en los estudios de Radio Topo. Voy a leer dos poesías hechas por los alumnos de la Fundación del Síndrome de Down. Una es Carla Suranel Molly, la titula Foso. Nervios mirando al foso, esperando a que llegue la victoria. Llega el momento de competir, corro, salto. Amargo sabor de la derrota. Otra alumna se llama Andrea y el título Tormentas. Las tormentas hacen mucho ruido en las cuevas. Los niños lloran de emoción y miedo. I died every day waiting. Come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me. Martínez, trabajadora social de Cáritas. Es un gusto compartir con vosotros, con La Casa en la Mochila, este programa y muchas gracias por todo. Perdón por la voz, estoy un poco afónica por el 8 de marzo. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so, but if he loves you more. غيبا ضرايف قوني يعقول دي الناس وفي الحب قاع ما مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس أحلامك ومعاه حياتك كملات وملي غتحل عينيك غتلقى في الأول غيبا ضرايف قوني يعقول دي الناس وفي الحب قاع ما مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس أحلامك ومعاه حياتك كملات وملي غتحل عينيك غتلقاي قدام راس ماله غير هدرة مسحت معاك وكون مرة خديها تجربة مرة كويها في قلبك آخر مرة آخر مرة راديو اسكوتشاس دي ريو توبو. Nuevamente estamos en una entrevista con motivo de las festividades de la mujer en ese año internacional, que es el segundo. El día de hoy, uno de los integrantes de este programa, el antropólogo Marcelo, tiene una entrevistada. Por lo tanto, vamos a pasar la voz a estas dos personas. Hola, muy buenas. Bueno, soy... Me llamo Selva. Soy una nueva extranjera aquí en España, en esta tierra tan bonita. estoy así aquí hace, creo que hace 3 años ahora. He hecho estudios en Marruecos. Soy una mujer casada. He venido aquí como regrupante. He hecho estudios en Marruecos. He empezado con un bachillerato en ciencia económica y después una licenciatura que creo que aquí es equivalente a un grado, que es de Management and Finances. Y después lo he completado con un máster, que es un máster sobre una auditoría social y jurídica. Y ya está. Y cuando he llegado aquí, la primera cosa que he pensado que tenía que aprender algo sobre España, que tenía que conocer la España. Y no hay mejor que conocer España como en la educación. Saber cómo es conocer el ambiente aquí es estudiar. He empezado con un grado medio en gestión administrativa, que me ha dado muchas oportunidades para conocer cómo es la administración española, cómo el ambiente aquí, cómo la gente piensa y todo. Y encima estaba en una clase con muchas culturas. Había colombianas, había dominicanas, y la mayoría son españoles, por supuesto, pero había de todo. Estoy encantada. Ya creo que vamos a terminar el curso. La semana que viene empezamos con unas prácticas en una empresa así para la formación en el ámbito de trabajo. Quisiera hacerte la primera pregunta, es sobre el polémico velo. Bueno, ¿cuál es tu visión sobre el famoso velo o hijab, como lo llaman en árabe? Ah, eso. Bueno, no sé, la nueva polémica que está en Francia. Ay, la verdad que es algo que... insoportable, te lo digo de verdad, porque creo que normalmente una empresa que se llama Decathlon, que es muy conocida aquí, que ha creado un velo para la mujer musulmana, un velo deportivo, que con una tela así que te deja sudar, una tela que te da la posibilidad de practicar el deporte sin problemas, encima poniendo tu signo religioso. Me parece que a los franceses, no sé, no voy a generalizar, pero creo, no conozco tampoco el porcentaje de los franceses que estaban en contra, pero por una polémica creo que la empresa Decathlon no ha sacado el producto. Ha parado las cosas y ya está. Y me parece que es una pena. Vale. Me gustaría saber tu visión. Un poco, ¿tú crees que porque se piensa que el velo es como un símbolo de sumisión de la mujer al hombre o a la familia? ¿Tú crees que es así? No. Escucha, el velo es una manera de vestirse de manera modesta. Y tenemos que saber, en todas las tradiciones, en muchas tradiciones, hay que vestirse de manera modesta, que sea por hombres como por mujeres. Y la gente tiene también que saber que las tradiciones cristianas y judías, esta práctica normalmente de cubrir el pelo es algo que existía, ya ha desaparecido. Pero eso no impide que aún existe en la región, en algunas regiones, y es el caso práctico de la región musulmana, ya como es una religión más reciente, cuando lo comparamos con las demás. Y está, y también es una elección, que no tenemos que pensar como es una sumisión, para nada. Bueno, se cree que la mujer musulmana está muy relegada al ámbito doméstico, a los cuidados de los niños, a atender un poco a las necesidades del hombre. Bueno, que me gustaría saber cuál crees tú que es el verdadero rol de la mujer que la musulmana en la sociedad árabe en sí. Pues escucha que como cualquier mujer en cualquier sociedad, una mujer tiene el mismo rol en cualquier sitio. Es una madre, una hermana, una hija. También es una persona activa en el mundo laboral como en el mundo social. No creo que haya una diferencia. Pero bueno, no voy a negar que eso está creciendo en algunas regiones, tanto como en otros. Pero tenemos también que pensar cómo la gente tiene muchos prejuicios sobre la mujer musulmana. Bueno, sobre todo yo vengo de un país marroquí, que la gente piensa que estamos viviendo en un desierto, que dormimos bajo de jaimas, y que desaplacemos con camellos y todo. Que no somos unas personas igual que todos los demás. Pero bueno, que no somos tan desarrollados como España. Es un algo que es cierto, pero tampoco no somos tan, no sé, ¿me has entendido, no? Sí, eso que no viene como en la prehistoria. Sí. Mira, quería ahora relegarme un poco a temas más actuales. Bueno, que me gustaría saber tu opinión o cómo tú ves todo esto del movimiento feminista. ¿Que tú crees que realmente ellas tienen como una visión real sobre la situación de la mujer, bueno, musulmana en este caso, desde el punto de vista tuyo? Vale. Porque la mujer occidental tiene la visión, pero ¿cómo tú crees que el feminismo puede ver a la mujer musulmana o cómo la ve? O la opinión que tú tienes sobre el feminismo. Pues, escucha, déjame decirte algo. Yo como musulmana y creyente creo que estoy tanto totalmente convencida como que en ninguna religión y en ningún mensaje de Dios o texto sagrado, que sea judío, cristiano, musulmán, puede justificar una injusticia, sea lo que sea su origen, que sea por las mujeres o los hombres o cualquier cosa. Ya veo que hasta en la sociedad donde está ausente la religión, la lucha de las mujeres por los derechos, la justicia sigue todavía en camino. Y ya para correrlo creo que todavía hay mucho que decir sobre eso. Que se piensa que los hombres musulmanes son machistas. Bueno, no sé, ¿tú tienes una opinión sobre eso? ¿Cómo lo ves eso? Mira, ¿qué te voy a decir? En el Islam normalmente no hay diferencia de principio entre mujeres y hombres. Todos son dos individuos normalmente que están llamados a respetar y a seguir las normas divinas. Entonces, si hay un hombre que es machista, creo que es algo individual, ¿no? Es algo que tiene relación con su educación, con su familia, con muchos criterios que ha vivido. En la sociedad musulmana, como cualquier sociedad normalmente, la educación viene de la familia y después de la sociedad donde vive. Entonces, si hablamos de ser machista o no ser machista, creo que es algo que tiene relación con muchos criterios. No sé. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y ya nos veremos en otra oportunidad. Vale, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a los amigos de Radio Topo. Vale, muchísimas gracias a todo el mundo, al equipo. Gracias. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma. Estimado auditorio de Radio Topo, como ustedes saben, este es el programa Con la Casa en la Mochila, que se transmite todos los domingos de 6 a 7 y se vuelve a repetir los martes a la 1 de la tarde. Hoy tenemos una persona muy especial, prácticamente quien inició este programa. Ahora está ahí en otras actividades, pero no vamos a hablar con esta damita que ya está a punto de jubilarse, de todas sus actividades que ha hecho en su profesión, que es bastante, porque no tenemos tanto tiempo. Sin embargo, es una mentalidad que nosotros consideramos que es abierta, juvenil. ¿Qué hace esta personita? Le gusta mucho el monte, le gusta ir a las montañas. Y muchas veces los que gente que está a punto de jubilarse andan buscando a ver dónde van a tejer, etc. No, esta dama, yo creo que anda viendo a qué montaña va a acudir o a qué monte va a recorrer, independientemente de sus actividades personales, locales. ¿Cómo nace tu afición al campo? Me gusta eso de damita que se va a jubilar, está muy bien. No sé, yo creo que es desde pequeña, ¿no? Yo con mis padres y con mis hermanos, pues íbamos a Canfrán o íbamos a la playa cuando las vacaciones. Y yo creo que sobre todo el amor a la montaña nació entonces, cuando yo era muy pequeña, ¿no? Prácticamente desde los 4 o 5 años subíamos la familia y siempre me ha gustado mucho. O sea, a mí la montaña es como si fuera, no sé, es como si me sintiera en casa, ¿no? O sea, para mí Canfrán es mi pueblo de acogida, como de adopción, y lo siento muy, muy dentro, ¿no? Entonces siempre me ha gustado mucho ese paisaje. Me gusta en general el monte, la naturaleza en general. También me gusta el mar, también me gustan los caminos, ¿no? Pero la montaña es como si viviera en mí, vamos. Me siento muy cómoda ahí, sí, de siempre, no sé. Aragón es una zona que se considera despoblada, pero hay pueblos que son una maravilla. Prácticamente están intactos de la Edad Media y sus alrededores, no se diga. ¿Tú consideras que los aragoneses disfrutan sus entornos, con sus montes, sus montañas? ¿Crees que los aragoneses están acudiendo a ellos o se quedan viendo televisión? Pues no lo sé, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero realmente, incluso a mí me ha pasado que con mucho tiempo, con muchos años ya, descubrí Teruel, por ejemplo, ¿no? Que casi no conocía y me pareció espectacular. O sea, los 4 o 5 viajes que he hecho por Teruel, que he ido a ver nacimientos de ríos, que he ido a andar, que he ido a ver las minas, es que me ha parecido algo, pero espectacular, un paisaje increíble, ¿no? Los alrededores de Zaragoza, yo cuando inauguraron la Expo, fue la primera vez que hice un viaje por la orilla del río Ebro. Me di cuenta de lo cerca que teníamos la naturaleza, nunca la había vivido así. Fui con una asociación que trabaja con el tema de los ríos, con Voluntad Ríos en Zaragoza, y me pareció espectacular tener la naturaleza a 5 minutos de Zaragoza, nunca haberla disfrutado así, o sea, y tenerla tan cerca, ¿no? Yo creo que la gente ya empieza a conocer más el entorno, los entornos de Zaragoza. Han hecho unos corredores verdes que han sido muy importantes y yo creo que nos han acercado mucho al río, que otra cosa que a mí me parece que es muy interesante, y a la naturaleza cercana, ¿no? Yo creo que la gente sí que sabe. Bueno, habrá gente como siempre que no se mueve, eso es así, ¿no? Tú has trabajado con muchos colectivos en zona de exclusión, de distintos, sí, prácticamente con todos. Sí. Queremos decirle, estimado auditorio, que esta funcionaria no es una funcionaria al uso desde mi punto de vista, porque es respondona. Cuando a uno no le gusta en el librito, ella pone la queja y trata de mejorarlo. Buah, como te eso oigan tampoco, por ahí, te van a dar la bueno, razón. Sí, ya te vas a jubilar, ya lo podemos decir. Sí, sí. ¿Tú crees que toda esa gente que está en los colectivos vulnerables, mujeres maltratadas, los sin techo, la trata, todo eso, los servicios sociales no los podrían abarcar para también ver, aparte de su situación personal, también su parte de diversión. Bueno, es evidente, ¿no? Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? ¿Qué es lo que empezamos a trabajar en un momento determinado? Pues el tema de la radio, a ver qué pasaba, ¿no? Y resulta que a la gente le gustó. Es una manera de trabajar el ocio y la cultura con la gente, ¿no? A mí me parece que ha sido un proyecto muy interesante. También hemos trabajado el tema del deporte. No es fácil, ¿no? Porque a veces la gente no está muy estimulada. Pero recuerdo hace unos años que hubo un mundialito antirracista que se hizo en Zaragoza, que salieron unos grupos, por ejemplo, del albergue de chavales que estaban allí albergados, que eran una pasada, o sea, se lo pasaron súper bien, hubo unos clínicos de baloncesto y de fútbol y fueron fantásticos, jugaron al ping-pong. Quiero decir, la gente lo que necesita a veces es un empuje, ¿no? No es fácil a veces, cuando uno está inmerso con sus problemas, el hacer mover al personal, pero en realidad es al revés, o sea, te tienes que mover para desatascar también a veces los problemas o para ver otra perspectiva, ¿no? O sea, para verlo de otra manera, para poder mejorar tu visión en tu problema, ¿no? Muchas veces hay una parte de la solución que es tuya, entonces es mucho, mucho más sano, mucho mejor que te muevas, que estés en la naturaleza. La naturaleza da respuestas, o sea, realmente, ¿no? O sea, contemplar la naturaleza, poder estar en un río, en una montaña, poder ver un bosque, poder andar por un camino, yo creo que es algo importantísimo. Y por supuesto que en todos los sitios que he estado lo hablamos, lo incentivamos y propulsamos. A veces con mayor o menor, satisfacción, no sé, a veces la gente sí que responde y a veces es muy difícil. Bueno, ya. Aquí tenemos a nuestra querida compañera Silvia, ya, pero bueno. Ya estamos por terminar. Sí. No, ya para, ¿cuál es tu opinión de lo último que estás haciendo o algunas actividades? El piragüismo. ¿Te gustaría invitar al público, vale, a pues sí, participar? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, a ver, yo el piragüismo, como la bicicleta, es algo que lo he aprendido muy tarde. O sea, yo en bicicleta empecé, me regaló un sobrino mío una bicicleta de segunda mano con 50 años y me encantó. ¿Y una vez te la robaron? No, cuatro veces me han robado, por eso ahora no tengo y estoy todo el rato pensando cuando me compro. Me encanta ir en bicicleta, me da una libertad. Y el piragüismo, pues bueno, fue a través de una amiga, fui a escuchar a una persona, un catedrático de hidrología, a Javier Martínez Gil, que estaba haciendo un grupo de, bueno, es el que empezó a trabajar la nueva cultura del agua y bueno, la fluviofelicidad le llama a la actividad que estaba haciendo, conocer el río por dentro, ¿no? Entonces yo no soy de agua, porque tengo mis oídos mal, no me puedo mojar el oído, bueno, me da mucho respeto, ¿no? Y por primera vez fui a hacer piragua a la zona de Tarragona, a bajar durante una semana hasta el mar. Entonces el primer día fue horroroso, a mí me dio una pajara, dije, yo no sigo, esto es para quien sea, pero no es para mí. O sea, eso que te metes en un fango, no puedes avanzar, es imposible, y digo, yo no, esto lo dejo. Pero me fui a dormir, descansé, y al día siguiente había un montón de niños, adolescentes que iban, y digo, pero si ellos pueden, ¿cómo no voy a poder yo? O sea, fue una cosa de pundonor. Bueno, el segundo día ya me sentí un poco mejor, ¿no? Y al final acabé, que bueno, se reían de mí porque iba todo el rato la primera en la piragua. Igual íbamos 20 o 30 personas en piragua. Bueno, conocer el río por dentro es algo espectacular. Es el río Ebro lo que he conocido, ¿no? Que lo he tenido toda mi vida allí, que no lo había conocido nunca y que me parece que es el más largo de España. Pues es increíble. O sea, nos parábamos en islitas, nos hemos bañado en unas playas con agua transparente, hemos visto un montón de aves. Bueno, no sé, es una experiencia realmente muy, muy gratificante, y prácticamente todos los años vuelvo a hacerlo y hago el recorrido del río Ebro y estoy dispuesta a recorrerme, ahora que me jubile, cualquier río que me pongan por delante y viajar y salir, ¿no?, para conocer. Bueno, pues le agradecemos a que nos dio su tiempo, porque mujer ocupada, pero auditorio de Radio Topo, se nota que es Tauro, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, agarrada a la tierra y al agua. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán. aquí el día 5 de marzo, 5 marzada, en Zaragoza, en una calle emblemática para todos los zaragozanos como es la calle Don Jaime. Estamos en un proyecto de Sin Hogar, yo en el apartado de voluntariado de Cáritas, y deseo la mayor felicidad para todos los integrantes del programa de La Casa en la Mochila. Escuchas del programa Con la Casa en la Mochila. Nuevamente estamos en una de estas secciones hablando de un tema que prácticamente todos los medios están comentando de él, los 30 años de Internet. El día de ayer, el nuevo dirigente de los empresarios de Aragón hizo el comentario de que se necesitan aproximadamente 400 ingenieros en informática, no más en esta comunidad, involucrados en lo que es la robótica, en las distintas actividades que estos universitarios pueden ser vistos. También señalaba que es la idea de que vayan las empresas a esos lugares recónditos, a esos lugares despoblados, para ayudar a que no salga la población, sobre todo los jóvenes de esa área. Y también invitando a que aquellas gentes relacionadas con la informática, que estén sin empleo, vuelvan a estudiar o se reconviertan en las actividades, en las profesiones que se están solicitando, porque algunas están muy abundantes, ya prácticamente no hay empleo, pero insistimos, dice esta gente que tiene un poder de voz, 400 aproximadamente ingenieros en informática se necesitan nomás en esta comunidad. El día de hoy estamos hablando con dos millennials. ¿Quiénes son los millennials? Se supone que la gente nacida aproximadamente del 90 para acá, los nacidos con el internet, se le está llamando los millennials, es decir, la gente que vivió y convive y está día a día comunicado a través del internet, a través de las plataformas, bajándose las aplicaciones, unas van, otras vienen. De eso vamos a hablar aquí en Radio Topo. Recuerden, una de las 150 radios autogestionadas que hay en el país, por cierto, también nos pueden escuchar por las plataformas. Recuerden que los programas que grabamos los ponemos, los colgamos en iVoox. Y también lo tenemos en nuestra página web de Radio Topo. Con más de 25 años esta radio libre, esta radio no comercial. Y entramos en materia. Vamos a empezar como es la costumbre, por las damas. ¿Qué es para una universitaria? ¿Qué implica para una gente estudiosa lo que es el internet? ¿Les sirve para sus estudios? Sí, por supuesto. Pues el internet es un motor de búsqueda. Como sabes, esta palabra tanto tiene muchos enlaces, tiene esta definición, que son motores de búsqueda. Pero también tenéis que saber que es verdad. Si tenemos cualquier pregunta en nuestra cabeza, cualquier cosa que tenemos que estudiar o tenemos que preguntar, solo tenemos que dar un clic y ya está, tenemos la contesta. Y os parece que eso es tan fácil que no podemos liberarnos. No se puede. Ya ir a una biblioteca a buscar en un libro para buscar una información que ya puedes tenerla en tu casa cerca, clicando en el, teclando en el internet con facilidad, no sé. La verdad no puedo alejarme de mi querido ordenador o teléfono. El mismo tema en un joven universitario, en un antropólogo chileno de origen, de sangre francesa. ¿Qué es para una persona joven internet? Bueno, yo no soy millennial porque nací antes de los 90. Sí tengo, bueno, tengo una visión, bueno, que es un poco más crítica del internet. A mí me gusta mucho, bueno, sobre todo porque el internet actualmente me permite estar en contacto inmediato con mis familiares más cercanos, con amigos, todo. Aunque últimamente, cambié cuenta de Facebook, la he cancelado porque estaba un poco saturado de ver lo que la gente publicaba y tampoco quería un poco apartarme de eso, de estar un poco, que sentía un poco que mi identidad estaba siendo demasiado saturada, por eso la he suspendido. Pero para mí es una herramienta bien, bueno, sobre todo yo la uso mucho para leer, para buscar información y leer textos, lo que más lo utilizo. Y bueno, para mí es una herramienta bastante, bastante útil, que me entretengo, me ayuda y bueno, intento que sea un poco que me ayude al intelecto. Pero creo que también, bueno, hay que tener igual un poco de cuidado con eso, porque igual con todo este asunto de la globalización y todo esto, igual el internet un poco también a veces banaliza algunas realidades. O sea, sobre todo los conflictos armados, las hambrunas, que los desastres como que los banaliza. Bueno, si bien hay información directa, llega la información directa a la gente, pero a veces se usa un poco sin criterio para banalizar algunas realidades. Este último fin de semana, aquí en Huesca, se realizó un congreso llamado El Periodismo Electrónico. Son congresos que ya tienen muchos años celebrando. Y me llamó la atención que una de las voceras decía que el periodismo electrónico es el que ya está desplazando al periodismo escrito. Pregunto, ambos, ¿ustedes leen la prensa en la web? Sí, la verdad yo lo hago cada mañana, pero es que es más fácil que ir a comprar un ¿cómo le llamamos? Un periódico, ¿no? Un periódico, así que tienes que irte a comprarlo y empezar a leerlo, cambiar. En vez de tener una página así, estás en tu cama leyendo todo, ¿no? Me parece que es más fácil, ¿no? Tú hablas más de tres idiomas. Hablas el árabe, hablas sí, el francés, hablas el español con soltura. ¿Qué tipo de lecturas? ¿Acudes a las tres lenguas a informarte? Sí, por supuesto. Bueno, cuando acudo al árabe, sobre todo es para acudir a la información sobre mi país. Soy una marroquí. Bueno, acudo al español porque tengo que saber lo que pasa en España, ya que es mi país de residencia. Mi segundo país, por supuesto. Y en francés también, ¿sabes? Tienes que saber todo, ¿no? Y si tienes un móvil... Mira, mi móvil está en francés, pero tengo muchas aplicaciones que están en español. Y también leo cosas en árabe. Entonces, no sé. Fíjate, si voy aquí, estoy en España. Si voy fuera al locutorio para comprar un periódico, no voy a encontrar todo lo que necesito, ¿no? En vez que en mi móvil encuentro todo. Marcelo, tú también eres multicultural, multilingüe. ¿Qué es lo que lees? ¿Entras a internet a leer prensa? Bueno, ¿o qué lees? No, la prensa un tiempo la seguía. Un tiempo seguí la prensa, sobre todo la prensa de mi país, de Chile, y alguna vez la prensa española en general, pero bueno, de Aragón poco lo sigo. Sigo más los programas de debates políticos en la tele, los programas de debate político por las mañanas, pero de internet yo solo lo uso para comunicarme con mis amigos, mi familia, para sacar información un poco de mis inquietudes un poco intelectuales. Y porque incluso ni siquiera lo uso para ver películas ni música, un poco también. Escucho la radio. Un poco para archivar qué pasa, los famosos que hacen, qué pasa. Sí, bueno, vive. alguna vez cuando me... Ayer justamente hablaba, un amigo me hablaba de una tenista argentina, la Garita Sabatini, y luego me enteré, lo leí, rápidamente lo busqué, y que la chica se ha hecho lesbiana, y alguien me lo comentó, luego lo busqué, y era muy verdad. Pero lo uso en realidad más para contactar gente y para buscar información así precisa. Hay periódicos que son referentes en muchos países. Uno en tu país, un periódico referente es El Mercurio. Sí. En México El Universal, El País aquí. Pero también hay prensas alternativas. Hay mucha información. Hemos estado escuchando y leyendo artículos que hacen referencia a tanta información que nos está llegando por todos los medios, sí, sobre todo sobre la web. La enciclopedia más leída en cierto momento escrita era la Británica, que por cierto tengo entendido que ya desapareció escrita, ya nomás está en lo virtual. Pero hoy hay una que se lee y se consulta muchísimo más, que es la Wikipedia. ¿Ustedes sí la consultan? Porque no necesariamente es la veracidad. Sí. Hay que contrastar, como decía Marcelo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Yo creo que no vamos a negar como que tenemos que consultarla, porque es la primera cosa que te sale cuando teclas una palabra, la primera enlace que te sale es Wikipedia. Entonces estás como obligado o obligada a entrar en este Wikipedia. Pero yo no me fío tanto en ella porque sé que es una información que está puesta normalmente por cualquier persona. Entonces no sabemos si podemos fiarnos o no. Por eso te lo digo, lo digo por mis estudios. Yo cuando entro en Wikipedia busco, es cierto que leo lo que están diciendo, pero tengo que fijarme que es algo que está escrito por cualquier persona, hasta que puede ser por un estudiante, que no ha hecho nada como experiencia ni nada, que puede poner cualquier cosa. Que más o menos igual conozco esa información de aquí de mi compañera. Pero bueno, pero pensemos que también Wikipedia es una enciclopedia libre y que está hecha también por gente que no busca intereses. Que intereses ni políticos ni económicos, así que bueno, por un lado, a mí me gusta, yo la consulto mucho, aunque sé que mucha información a veces es errada, o falta información, o falta actualizarla, pero yo la consulto mucho, sobre todo para buscar biografía de personajes importantes, de intelectuales, o de filósofos, de lo que sea, yo lo consulto mucho. Pero igual a veces lo contrasto con otras páginas, y sí pueden diferir en información. Bueno, a lo mejor Wikipedia a lo mejor se queda un poco atrás, porque realmente hay portales más actualizados que sí completan, por ejemplo, la vida de algún autor o escritor. Pero intento un poco tener cuidado de eso, porque sí, porque yo sé que igual eso está hecho, no está hecho, los contenidos los sube gente que no es muy especializada en el tema, generalmente es como una enciclopedia plural, que yo intento un poco corroborar la información de Wikipedia con otras páginas que se hablan de lo mismo, de lo que yo estoy buscando. Acabas de decir... Es una enciclopedia virtual hecha desinteresadamente. ¿Ustedes creen que ese wifi gratis, toda esa información gratis, es gratis? ¿No sacan provecho de la información que ustedes meten, de lo que consultan? Sí. ¿No hay tendencia para sacar qué consumen, qué les gusta? ¿Es realmente gratis internet? Pero la verdad no sé. Ya estoy viendo últimamente como que la gente que suben estos videos en YouTube están sacando salarios por esto. Eso, entonces creo que cualquier cosa gratis, no sé. Empieza gratis, es verdad, pero cuando hay muchos views, muchos seguidores, creo que ya no está tan gratis como pensamos nosotros, no sé. Sí. ¿Eso? Sí, no, yo creo que tan gratis no es porque recuerda que también hay esta empresa se dedican a venderle datos también a empresas telefónicas, que son las que nos llaman siempre para ofrecer algún servicio. Así que tampoco es tan gratis porque al final esta empresa que compra los datos, Facebook o a otras páginas, y al final luego se las venden a otras empresas que son las que nos llaman para ofrecernos algún producto. Así que tampoco veo que es tan gratis. Bueno, para mí es gratis porque yo ahí no publico nada, solamente pongo algunos anuncios a veces de alguna cosa en específico. Pero sí creo que tan gratis no es porque recuerda que algunas páginas viven también de la publicidad. Sí. De los, las empresas ahorran mucho en pagar campañas publicidad como antiguamente, ¿no? Eso. Ahora solo tienen que poner un video en YouTube, eso, una información en Google y ya está seguida con tanta gente, compartida con muchísima gente y ya está. Una pregunta para ambos y también para el entorno, para sus amistades. Muchos negocios se están haciendo ya por internet. Universidades, consultas, empleo. ¿Ustedes o su entorno están comprando por internet? ¿Es una buena manera de hacerlo? Yo la verdad sí. Yo y mi marido lo hacemos mucho, la verdad. Porque en internet se encuentran muchas más promociones, ofertas y todo eso. Yo ahora estoy empezando a comprar libros, por ejemplo, que las cosas que están descatalogadas las encuentro por internet y las compro por internet. Porque si voy a una librería o a una tienda y no lo encuentro, en internet sí está, incluso más barato que si lo comprara en la librería. Estoy aprendiendo a usar eso de las compras, porque antes no lo hacía, pero ahora lo hago, por una cosa también económica. Auditorio, estamos cerrando ya esta amena charla. Hay que recordarles que muchas actividades se pueden hacer en la web, creada por este británico, que sigue reivindicando la web para que los países provoquen o logren que se tenga el libre acceso a él. Él considera que es una cosa provechosa, sin embargo, se han abierto puertas negativas, que ya todo el mundo lo sabemos. Quisiéramos recordar que este viernes una niña danesa que tiene mucho tiempo todos los viernes haciéndose presente en el parlamento de su país, pidiendo que las mayores reflexionen, porque nos estamos cargando el mundo, dice ella. Ese viernes lograron que más jóvenes de más de 100 países se hicieran presentes en sus áreas respectivas, pidiendo que se pare ese ataque que se está haciendo a la naturaleza y sobre todo reivindicando que ellos también tienen derecho al futuro. Muchas gracias a las dos personas que estuvieron con nosotros. Y recuerden, Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Gracias. Gracias. Dale, gracias. De vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, payaso. Hace 100 años en la Villa Capital, Madrid, nació Miguel Gila, exactamente 70 años antes que Internet. Dicen sus biógrafos que tuvo una vida como para echarse a llorar, pero fue ingenioso y mordaz. Sin embargo, convirtió sus penurias en humor y consiguió que les resaltaran las lágrimas de risa a muchas generaciones de prácticamente de todos los países hispanohablantes. Huérfano de padre, su madre viuda, muy joven, se vuelve a casar. Gila vivirá con sus abuelos paternos en una buhardilla minúscula que comparten con sus tres tíos solteros. Dice, me echaron del colegio a los 13 años por travieso. A los 14 empecé a trabajar de aprendiz de mecánico. Pero a los 17 estalló la guerra civil y me alisté como voluntario. En la guerra hice de todo, hasta me fusilaron. Fue el 6 de diciembre de 1938 cerca de Córdoba, donde lo capturan mercenarios del ejército nacional y es puesto frente a un pelotón, junto con 13 compañeros. Alega que estaba tan destruido de las heridas y el hambre, que solo quería terminar ya. Nos fusilaron al anochecer, nos fusilaron mal. El piquete lo componía un grupo de mercenarios. Apretaron el gatillo y caímos unos sobre otros. No hubo tiros de gracia. Dice Gila que no fue alcanzado por las balas. Se hace el muerto, alegando que por su cara corría sangre de aquellos hombres jóvenes. Huye, llevando a cuestas otro compañero, herido. Dos días después, es internado en un campo de concentración. Pasará después por varias cárceles. En 1942, dice, fui liberado, pero al poco tiempo me obligaron a cumplir 4 años de servicio militar en Zamora. No se me ocurre nada más surrealista que combatir en una guerra y acto seguido tener que hacer la mili. En 1944 contrae matrimonio con Ricarda, hija del dueño de la pensión en la que se hospeda. Dice él que cuando cuenta por qué se casó fue porque en Zamora hacía mucho frío. Consideran que les tomo el pelo, pero no, ese fue el motivo real de mi boda. Alega, nunca hubo amor ni cariño. Estando en Zamora empieza a colaborar en la radio local. Anunciaba calcetines, jabones, sopas, radiaba partidos de fútbol, escribía guiones y hasta barría los pasillos. Publica en las codorniz viñetas. Deja atrás a su esposa y vuelve a Madrid en el 51. Trae amistad con los artistas de la época. Dice, eran gente pobre como yo. Pagamos el café con un dibujo o un poema. Sobreviví gracias a Antonio Mingote, que me dejó quedarme en su casa compartiendo lo poco que tenía. Ese mismo año actúa por primera vez de forma profesional, interpretando una versión primigenia de su monólogo de la guerra. Solo he traído una bala, mi sargento, pero se me ha ocurrido que le puedo atar un hilo y así vuelve después de matar a alguien. Fue un éxito. Se le ocurre emplear un teléfono como atrezo. Empieza a llamar al enemigo, al cura, a su esposa. Su fama se dispara y se entremezcla con una vida personal agitada. Tiene un hijo y una hija con la bailarina Carmen Bisuart. En el 61 comienza una relación con la actriz María Dolores Cabo, a la que permanecerá unido el resto de su vida y con la que tendrá una pequeña. En el 68 se autoexilia en la Argentina. Se marchó por un sinfín de razones, debía dinero, no soportaba más el ambiente político, las multas de la censura. Da cobijo en su apartamento de Buenos Aires a actores que tienen problemas con el gobierno, como Héctor Alterio. En el 87 se regresa a España convertido en un icono viviente, pues ya prácticamente había triunfado en toda Latinoamérica, con su boina, su camisa roja y su traje negro. Nunca he querido quedarme en el cateto de la boina y el teléfono. Voy añadiendo matices todos los años. He asistido a cursos de interpretación con Lee Strasberg, publico libros, estreno obras de teatro, estudio mucho, escribo mucho, me esfuerzo. Nadie me ha regalado nada, decía. Pasa a ser una presencia indeleble en la televisión, casi hasta su muerte a los 82 años, a causa de una enfermedad pulmonar. Con humildad dejó escrito, debajo de la boina de cada cateto hay un filósofo escondido. Y esto lo sé yo porque soy un cateto más, pero creemos que no lo era. En uno de sus monólogos decía, mi abuelo quería inventar la radio en colores. Y ahí ya. Estuvo en el balcón 2 meses con 3 latas de pintura y una brocha, dando brochazos al aire y diciendo, el día que agarre la onda, qué bien te dejaré pintada. Decía, cuando nací mi madre no estaba en casa. Yo tenía que nacer en invierno, pero como éramos pobres y no teníamos calefacción, pues me esperé para nacer en mayo. En mi casa no me esperaban. Cuando yo nací, mi madre no estaba en casa. Me dio de mamar la portera, pero me dio de mamar poco, porque la pobre ya no estaba ni para un cortado. Adoró como nadie a su madre. Decía, trabajó ella como asistenta, y que tenía que amamantarlo, que lo llevaba con ella, que lo ataba a sus espaldas con una pañoleta y arrodillaba, fregaba los suelos en su grupa, él, como un pequeño jinete. Ella conoció a un hombre y se casó con él, pero siempre la adoró. De payaso, te oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso. En medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, que oculto mi fracaso con risas y alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso. En medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña,

cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Aquí finalizamos el programa 234 con La Casa en la Mochila de hoy, domingo 17 de marzo. Antes de despedirnos, les recordamos, lo pueden escuchar en directo los domingos de 18 a 19 horas en el 101.8 FM de Radio Topo y por streaming en la web de Radio Topo. Lo repetimos los martes a las 13 horas y luego lo pueden escuchar cuando quieran en la plataforma iVoox, donde se suben todos los programas. Y en las cuentas de Twitter, @ Casa en la Mochila, Facebook con La Casa en la Mochila, el Facebook de Radio Topo. Nada más, desearles una buena semana a todos y a todos, y en especial a los y las valencianos y valencianas, buenas fiestas de Fallas. Les esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.